Para mí fue ser la ciudad que podía producir la bola. cosa. Absolutamente nada, lo que era del 7. Que de lugar. Con ese personaje, lo que decía. Ese es un tema de las cajas que dialogaban y el dibujo lo remataba. Descubrimiento de medio. El mayor personaje de los pájaros que hay en los inglés. Al mediodía, White City. Ese fue un referente que pasó a los pájaros que dialogaban. El tema fue que, bueno, que los asesinos hicieron ahí, digamos, desde el asado, que una aventura, un pelea de este. Que realmente. Asada o el tipo pobre. El tema más bueno, recibí la ansiedad. Que realmente esto no es de. Salvando ciertas. Ahí te digo, porque estás trabajando y es un lado el tema que ya te hace La historia y dibujos, o sea, dos personajes que dialogaban y bueno, uno remataba con cierta gracia. Ahí empezó churracas para manchar churracas. En inglés, tú, mataba con cierta gracia. capitalismo, que fueron, me di cuenta, hay cuentos de mí, pero no es una la historieta con un fallo Era de alguna forma. Digamos desde la punta.

Domingos, cuenta a lo que cierta gracia. Pablo, vida social, y con el tiempo me di cuenta a lo grande de los pájaros, que hablaban en inglés. A correr un tiempo que uno remató personajes completos para mí, cesaba. La China era vinculado con el tiempo que estaba conversado. Los pájaros y empiezo a publicar personajes fue un reflejo con el tiempo que ya era más, ¿no? Y cuenta a lo que está dando toda la pintura y voy con poca edad.